contra la mía, pulsera roja, muñeca de trapo rota. Ay, que necesito, ay, que contra la mía, pulsera roja, muñeca rota. Pulsera roja, muñeca rota. Quiero ser vendida a la hora del recreo, pintar un cuadro, meter un gol. Cómo no, si pudiera ganar un millón. Que la vecina se entere soy, que la vecina se entere voy, a viajar junto a todos. A meter un gol, a ganar un millón, en el aire estoy. A ganar un millón, a meter un gol, en el aire estoy. Quiero, aire, quiero, aire, ya la la la la, ya la la la la. Trapo todo, quisiera que cuando me escuches estas canciones te saliera a disfrutar. Yo te invito, ven al aire a ganarte el millón y el domingo meter el gol. Y al mar, y al mar, y al mar. Que la vecina se entere soy, que la vecina se entere voy, a viajar junto a ti. Que la vecina se entere soy, que la vecina se entere voy, necesito.